Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Disfrutar de la playa en verano es un paseo básico para muchos de nosotros. El mar y la playa son elementos sumamente atractivos. Pero, ¿qué pasa para quien tiene una discapacidad motora o de otro tipo? ¿Cuántas situaciones cotidianas se complican e incluso imposibilitan que las personas con capacidades diferentes puedan disfrutar de una tarde de sol con sus amigos y familia? ¿Te has puesto a pensar en eso? Tendrán un elemento muy importante, un diferenciador para las personas con capacidades diferentes. Te platico. A poco menos de 50 kilómetros de Manzanillo, Colima, en el municipio de Cihuatlán, en Jalisco, la playa Cuastecomates, ubicada a un lado de Melanque, es una playa con adaptaciones especiales para incluir a personas con capacidades diferentes. El proyecto es el primero en su tipo a nivel nacional y garantiza el acceso universal con distintas adecuaciones para que personas con cualquier tipo de capacidades diferentes pueda disfrutar con toda plenitud. Esta playa fue elegida para hacerla incluyente gracias a su oleaje tranquilo. Además de tener una playa con adaptaciones para recibir a personas con discapacidad, el poblado cuenta con calles accesibles, equipadas de banquetas con desniveles y con guías podotáctiles, es decir, que indican los cruces hacia el área de la calle, mapas y señalización en braille, así como áreas para perros guía y mobiliario urbano de tipo incluyente. ¿No es maravilloso? En todo el pequeño poblado, se pavimentaron calles con concreto estampado para que aquellos con discapacidad motriz se desplacen con facilidad por rampas. Se colocó también un andador de madera a lo largo de la franja de arena y se colocaron baños y regaderas incluyentes en el lugar, así como también se consiguió mobiliario denominado anfibio para que las personas con capacidades diferentes puedan ingresar a la arena y al mar como sillas, andaderas y muletas que no se hunden, así como también camastros y camillas. En Cuastecomates se acondicionó también un mirador especial. En el mundo solo hay 8 playas incluyentes, una de las cuales se encuentra en nuestro país, en Playa del Carmen, concretamente aunque esta es privada. Cuastecomates es la 9ª playa incluyente a nivel mundial y la 2ª en nuestro país. Es una playa pública. En nuestro país, el incluir a personas con capacidades diferentes ya es una realidad, que poco a poco toma forma. Incluimos, integramos y adaptamos. El estado de Quintana Roo ya acondiciona 5 playas más con estas características de inclusión que beneficiarán a un total de 100.000 personas. Por supuesto, las personas con capacidades diferentes cuentan con los mismos derechos que cualquier otra persona, pero sus derechos deben ser promovidos y protegidos. Enhorabuena por este tipo de proyectos que, además de hablar de nuestro avance como sociedad, generan sonrisas en el corazón de muchas personas y sus familiares. Así que te invito a disfrutar de la playa con este nuevo tipo de atenciones. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.